casa, ¿no? Con mis nenas, con mis hijas, y veía la televisión, lamentablemente hice zapping en la televisión, el canal 10, el canal que debería ser de todos los rionegrinos, pero parece que solamente es este gordito chanta que tenemos por gobernador, me refiero al señor Beretinec, con esas largas publicidades que no dicen nada, son todas mentiras. Fíjate vos que le explicaba a mis nenas, son tan pero tan caradudas, es tan caradura, tan mentiroso este señor Beretinec, que dice que conoce el camino, dice que conoce el camino. Un gobernador, hoy lo decía en otra radio también, un gobernador que tuvo 5 ministros de la producción y en 3 años no tuvo una sola política productiva para nuestra provincia. Dice que conoce el camino, un gobernador que tuvo en 3 años 4 ministros de obras públicas y no hizo una sola obra pública en la provincia. Dice que conoce el camino un gobernador que tuvo 4 ministros de desarrollo social, 4, no 1, 2, 4 ministros de desarrollo social, y que salió en las tapas de los diarios de todo el país por el escándalo de la prostitución de las chiquitas judicializadas así en Vietnam. Este farabuste de la política, este señor Beretinec, dice que conoce el camino y tuvo 2 ministros de salud, y lo único que hicieron fue agudizar, profundizar la crisis hospitalaria que veníamos padeciendo ya de las gestiones radicales. Por eso, la verdad que no tengo dudas de que estamos enfrente de un temerario, un caradura importante. Yo lo vengo diciendo ya a los pocos meses que nos faltó el gringo Soria, cuando me di cuenta que estaban haciendo exactamente todo al revés de lo que íbamos a hacer con mi viejo, ¿no? Con el ex intendente de nuestra ciudad de General Roca. Por eso, desde aquel momento, esta parte, he sido muy crítico con las distintas decisiones que se han tomado. Bueno, estos cortes de ruta, esta crisis frutícola es parte de eso, ¿no? Cuando vos tenés 5 ministros de producción y no tenés claro a dónde querés ir, es más allá del eslogan publicitario para una campaña que dice que conoces el camino. En realidad, lo único que conoces es la traición a los sueños y a la transformación que queríamos todos los rionegrinos allá en el 2011, ¿no? Porque hoy seguimos padeciendo estos cortes de ruta que me hacen acordar de estas movilizaciones allá en el año 95, con don Pablo Verane, no sé si recordarás. Uh-huh. Esto es exactamente lo mismo, es el mismo modelo que está llevando a la práctica desde Viedma, desde la gobernación que le quedó por el destino, ¿no? Porque los rionegrinos lo hayamos elegido, ¿no?